Fantasma, escucha. Ya te dije que no quiero estar contigo. Te dije que la noche es mi delirio. Que me sales porque quieres chamullar bajo el sol. Déjate de joder, tomar.